veces se me pierde la fe. Me deja solo lavándole la cara al mundo. Mi fe, mi pequeña luciérnaga, se apaga y me deja sin mañanas. Esa fe, la fe que yo heredé de la mujer que me puso el ombligo. La fe que me tejió mi abuela entre la carne para andar siempre conmigo. A veces me abandona en el camino cuando más la necesito. Esa fe. Fe. Porque te pierdes como un tornillo, fe, desapareces apenas sientes que el calcetín por entre la suela va siendo tierra. Se extingue el fuego de tu rugido y como el agua te me desgranas, fe. ¿Por qué te apagas? Fe, necesitamos que nos inunde tu profecía cuando avanzamos. Necesitamos la fuerza inmensa de tu armadura, porque sin fe la vida es un sol que no nos alumbra. Por eso fe, fe, si te tenemos, algo nos pasa, fe, que renacemos y caminamos con alegría hacia los días de abrir ventanas, porque sentimos que nos protegen nuestro arco iris y tu paraguas. Fe, nunca te vayas. Fe, ven a los hombres, fabrica un puente hacia la legumbre y el horizonte. Entra en las casas y enciende el fuego en los corazones. Anuncia a todos que vienen tiempos que son mejores. Fe, danos la mano para poder construir el mundo que hemos soñado.